ese reclamo se traduce básicamente en un rechazo a lo que ha sido el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y todo lo que está haciendo el ajuste, que se manifiesta en los tarifazos, se manifiesta también en la inflación que existe, que cada vez hace más difícil el acceso a la alimentación y que ha aumentado la pobreza y el hambre en Argentina. Y en ese sentido, bueno, los movimientos populares hemos presentado 5 proyectos de ley por los cuales hoy nos movilizamos en todo el país: el de integración urbana, que es para que se garantice el derecho a la tierra y a la vivienda; el de emergencia alimentaria, para paliar el hambre que hay fundamentalmente a través de las políticas y programas que ayuden a una política más de asistencia alimentaria; programas vinculados más al trabajo, como el de la contratación de mano de obra en las obras públicas, si puede haber un cupo del 5% que se contrate a las cooperativas para que se ejecuten obras públicas; y también el de la promoción de lo que es la agricultura familiar y campesina, sumado al proyecto de ley de prevención de las adicciones. Y en el caso de Córdoba, hemos presentado un proyecto de ley, es la consigna central que tenemos en Córdoba hoy, para que se sancione la legislatura la ley de economía popular, que se propone crear un área con un consejo participativo donde estén todos los sectores sociales representados, para que el Estado empiece a asumir el tema del trabajo de la economía popular, garantice un financiamiento para que se cuenten con insumos, equipamientos, distintas maquinarias, para que puedan funcionar los microemprendimientos, los emprendimientos cooperativos y mutualistas, los servicios comunitarios que se prestan desde los comedores y merenderos, los trabajos de los recicladores urbanos, en fin, distintas estrategias como las ferias populares que hay en los distintos barrios, que necesitan de la promoción y protección del Estado, y no que el Estado muchas veces te persiga, te clausure, te decomise, que es lo que suele hacer en el caso de la municipalidad, básicamente, persiguiendo estas estrategias que se han dado los sectores populares, que nosotros llamamos estrategias de trabajo relacionadas con la economía popular.